Este domingo, 5 de noviembre, se celebra la segunda edición del concurso local de pintura de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, un concurso que está enfocado para aficionados al mundo de la pintura. Es el tema del que vamos a hablar durante los próximos minutos. Ya les comentamos que es una de las citas del fin de semana y además parece que el tiempo, según las previsiones meteorológicas al menos de la agencia estatal, pues incluso acompañaría, porque la exposición de los trabajos presentados, tal y como ya ocurrió en la primera edición, se ha fijado para el domingo. Vamos a hablar de todo ello con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio, Manuel Rubiales, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues está ya aquí esa cita, segundo concurso local de pintura del Sacrificio, como decíamos. Por lo pronto, las previsiones meteorológicas, lo digo porque, si no me equivoco, en la primera edición incluso tuviste que cambiar la fecha, por eso mismo, por el tiempo, porque daban, bueno, y de hecho llovió durante esos días. Efectivamente, el año pasado nos pasó eso, teníamos una fecha fijada y tuvo el tiempo malo y tuvimos que aplazar la siguiente, tuvimos suerte. Entonces este año también lo hicimos con esa idea, pusimos el 5 y las dos semanas siguientes, por si llovía este, teníamos las otras dos. Vamos, que lo habíamos hecho con idea. Hemos visto que hoy y mañana dan agua bastante, pero el domingo no da agua ninguna, entonces nos va a venir hasta bien, la verdad. Porque es un concurso en el que, hombre, uno de los principales atractivos sin duda es el hecho de que se cuente, ¿no?, con esa exposición al aire libre, ¿no? Efectivamente. Nosotros no podemos arriesgarnos que le caiga ni una gota siquiera a una obra, porque es nuestro y una obra con tres gotas se perder. Entonces lo bonito es esto, está al aire libre, que esté un día bueno, que no llueva por lo menos, que haga fresquillo, pero vamos, tampoco hace fresco. Que no llueva, que es lo que nosotros le temíamos. Bueno, pues coméntanos un poco el ambiente que prevéis, porque la primera edición fue todo un éxito. Si no recuerdo mal, fueron 68 obras las que se presentaron en ese estreno. Bueno, que es una cantidad altísima de trabajo. Y bueno, ¿cómo van las cosas por ahora? Mañana es cuando las personas que deseen participar pueden entregar esas obras participantes. Pero ya me comentabas que, de hecho, contáis con algunas de esas obras, ya os han llevado por allí alguna, ¿no? Efectivamente. Ya tenemos ahí dos o tres obras que nos las traen, y esta mañana también han traído. Y, hombre, nosotros tenemos expectativas, ¿no? Sabes cómo va a pasar, pero ya nos han comentado varias personas que van a traer. Y ya el comentario es más grande, hombre. Ya se conoce del año pasado y parece que tenemos buenas expectativas de que vaya a venir bastante público. Hemos mejorado también algunas cosas para colgar los cuadros y otras cosillas que siempre va aprendiendo del año anterior y lo vamos mejorando. Ya lo verá la gente en la calle este año. Lo apuntamos, ¿no? Hablábamos hace cuestión de un mes aproximadamente y anticipamos, ¿no?, la convocatoria de las bases que se hacía entonces de este concurso local de pintura, y ya nos apuntabais que, bueno, por ejemplo, en cuanto a lo que es la propia sujeción, el anclaje de las obras a lo largo de la calle, pues ha habido novedades, ¿no? Sí, sí, ya el año pasado pusimos un sistema que era con un alambre colgado, que entonces meneaban los cuadros, ya no. Este año hemos puesto un sistema de unos palitos con su arcayatita, que pan fijo, que no es una cosa como el año pasado, vamos. En definitiva. Tenemos buenas sensaciones. En definitiva, bueno, pues con la experiencia solo de lo que fue el primer año, pues intentar ir mejorando cosas, ¿no? Sí, en eso estamos. Lo que no hemos podido mejorar es el tema de los premios, pero vamos, ya para el año que viene sí lo tenemos contemplado. Me refiero a la cantidad de dinero en los premios, que son premios, aquí se trata de lo que ya hemos hablado siempre, premios simbólicos para que la gente vea las obras de los aficionados, que es lo que se trata aquí. Si además se lleva pues 100 euritos de premio, o 50, 75, pues mira, mejor todavía, ¿no? Pero que aquí el tema es ese, que la gente que pinta, que no son profesionales, que la gente vea los cuadros que hacen también, hombre, y que ellos puedan exponer sus cuadros, que eso es un orgullo para ellos, hombre, por lo menos eso nos comentan a nosotros. Ese es el principal objetivo, porque está dirigido, insistimos, a aficionados al mundo de la pintura, así que en muchos casos pues será su primera exposición al público, y si no, a lo mejor la segunda, porque la primera que expusieron fue el año pasado, ¿no?, en este mismo concurso. Efectivamente. Algunos serán los primera vez y otros repitieron el año pasado. También tenemos este año el de niños que lo hemos metido, menores de 16 años, que también hemos hablado con un par de profesores que dan clases, hombre, pintores que dan clases, y tienen dos o tres grupos de niños que piensan traer también cuadros, que también va a estar... Los críos también van a poder poner sus cuadritos. Pues si te parece, concretamos en ese aspecto, ¿no? Lo que apunta a las bases, se trata de tres categorías, ¿verdad? Sí, tres categorías. El primer premio, está hablando de los premios, ¿no? Sí, bueno, me refería a esas categorías de aficionado en general, ¿no? Eso, de aficionado general a partir de 16 años y de aficionado de crío a partir de menores de 16 años. De acuerdo, porque son las dos categorías que tenemos. Vale, vale, porque había visto por aquí también como alumno de pintores, que a lo mejor se establecía una categoría, no, sino que hay dos categorías, no. Mayores y menores de 16 años. Sí. Los alumnos los metemos también como aficionados. Sí, según las edades. Según las edades, claro. Y bueno, lo que comentaba anteriormente, supongo que hay muchas personas que ya participaron el año pasado y tienen la, o han comentado, ¿no?, la intención de repetir en lo que es bueno, pues toda una sensación, una novedad para ellos al exponer en público, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La mayoría de los que expusieron el año pasado van a exponer también. Aquí también lo que quiero decir es esto que hemos estado comentando, que aunque mañana esté lloviendo, que no pasa nada, que traigan las obras, que nosotros las recogemos ahí dentro de la sede y el domingo hay previsto que nos llueva. Entonces, no se vayan a quedar cortados porque, está lloviendo mucho, no se va a hacer. No, que se va a hacer, hombre. Si por mala suerte el domingo amaneciera lloviendo, no se hace. Nosotros no vamos a exponer las obras ni nada de eso. Pero que si no llueve, esto va para adelante. Me refiero para que no vayan a pensar, pues mira, pues está el tiempo malo y a lo mejor no lo hacen. No, no. Y si no, que nos llamen por teléfono, vamos, que no hay problema. Recordamos que pueden presentarse dos obras como máximo, ¿no? Dos obras como máximo. Una o dos. Por autor. Y en muchos casos, porque no se pide, bueno, como podrán imaginar, estamos explicando la dinámica del concurso, bueno, se trata de obras que evidentemente ya se han realizado por parte de estas personas, y bueno, ese también es un aspecto muy importante, que se confía en que esas personas evidentemente han sido los autores de las obras que van a presentar. Nosotros dejamos en la conciencia de cada persona. Tú quieres engañar, nos vas a engañar, porque nosotros, hombre, no somos profesionales. Tenemos el jurado que es profesional, pero vamos, el jurado si viene a lo que viene y la persona que ponga dice que es suyo, el jurado tampoco es nadie para decir esto no lo has hecho tú. ¿Comprende? Claro, y aparte, es que... los premios tampoco son tan importantes como para que haya en ese sentido bueno, ningún tipo de picaresca, sino que se trata de un encuentro de aficionados a la pintura y que evidentemente todo se realiza con la mejor fe. Y seguro que va a ser así, evidentemente. Lo de sí, distinguir si se trata de un pintor profesional o no, bueno, pues supongo, ¿no?, que, o sea, quedan descartados aquellos pintores que ya hayan realizado exposiciones por su parte y que, bueno, pues de una u otra manera, pues vendan cuadros y se dediquen a eso, ¿no? Efectivamente, nosotros también al jurado se lo hemos dicho. Mira, ustedes sabéis lo que es un profesional y lo que es un aficionado. Si ustedes creen que un cuadro de un profesional, pues con no premiarlo, ya eso es una cosa muy relativa. Y lo que tú estás comentando, el que sea profesional, que te hayas puesto por ahí en exposiciones, no creo yo que vaya a traer un cuadro. Vamos, creo yo, vamos, que si lo trae tampoco pasa nada, que se expondrá y nada más. Que no es que le vamos a decir que no a nadie. ¿Los integrantes del jurado los damos a conocer ya o...? ¿O se mantiene en secreto? Secreto hasta el domingo. Es lo suyo, desde luego. Son dos pintores consagrados. ¿De aquí de nuestra localidad? Uno de aquí y otro de fuera. Vale, pues ahí dejamos en cualquier caso el apunte, pero se trata de dos profesionales, dos pintores ya consagrados, ¿no? Sí. Y serán los encargados de, bueno, pues otorgar los premios que se mantienen con respecto al año pasado. Si te parece, lo recordamos, premios para mayores de 16 años y para menores de 16. Efectivamente, y con la condición que nosotros no quedamos con cuadro ninguno. Uh-huh. El que se lleva tu premio, que el primero es de 100 euros, el segundo de 75, el tercero de 50 y el de menores de 16 años es uno de 50, pero en materia de pintura, y es lo de pintura raza. Uh-huh. Para recoger lo de pintura raza es lo que él vea conveniente. Uh-huh. Se trata de premios en metálico para la categoría de mayores y un cheque de 50 euros para que pueda gastarlo en vale con esa cantidad, como lo decías, en ese establecimiento, en Pintura Rafa. Y bueno, pues son los premios que nos comentabas que no habéis podido aumentar este año, pero bueno, no están mal y además hay que decir que... Para el año que viene sí vamos a intentar aumentarlo algo más. Incluso, bueno, ya algunos. Aunque tengamos que ver ya la opción de que, como pasa en la pintura rápida, eso, que el que sea un buen premio se quede con el cuadro, ya eso lo veremos. De todas formas, hay que decir que esto corre a cargo vuestra. No sé si contáis o vais a contar con patrocinadores. Tenemos, este año nos han patrocinado dos empresas, la verdad que sí. Te lo dijimos en forma de comentario y de momento creo que sí. ¿Puedes comentarla? Una es Básica y otra es Electrificaciones Moreno. Pues hay que comentarlo también porque todas las empresas que apoyan a este tipo de iniciativas, bueno, pues también hay que reseñarlo y como decimos... Hombre, claro. Y la colaboración del ayuntamiento y de ustedes, por supuesto. Que sin eso no podríamos hacerlo. Y sin ustedes prácticamente, hombre... que nos aporta mucho. Pues también nada, quería comentarte antes que me olvide. Sí. Que este año, que el año pasado tampoco lo hicimos, este año vamos a hacer una paellita, esto de las dos y media para los que exponen los cuadros, que ellos vengan con sus familiares a ver los cuadros y de camino nos comeremos un platito de paella ahí. Los pintores, que a coste de nosotros, vamos, que no es que le vamos a cobrar a nadie nada. La forma de invitarles también, ¿no? De que ahí, para que la calle esté ambientadita hasta que se den los premios, que será sobre las 5 o las 6. Entonces, todos los que expongan y sus familiares, hombre, y todo el que esté viendo entonces, pues nos comeremos un platito de arroz. Pues por eso te iba a preguntar un poco, por los horarios. Por ejemplo, ¿hoy ya se podrían llevar cuadros por allí por la sede? Sí, hombre, el que lo traiga se lo recogemos, claro. No vamos a hacer tampoco tan estricto. Es mañana, pero que si alguien lo trae, como ayer me trajeron dos, y esta mañana pues lo recogemos y no pasa nada, no hay problema, se apunta y no pasa nada. Eso hoy ya se podría hacer, ¿y mañana desde qué hora hasta qué hora? Mañana prácticamente de las 12 para adelante todos los días. Hasta las 8 o las 9 de la noche que estaremos ahí nosotros preparando todo el tema. Y ya en lo que se refiere al domingo... El horario del domingo es, nosotros empezaremos temprano a colocar todos los cuadros y sobre las 11 por ahí pues ya estará expuesto al público. Hasta las 5 o las 6 según como veamos el tiempo. Y en la mediación de ese horario que te he dicho pues tendremos la paella sobre las 2 o las 2 y media para los que exponen mayormente, hombre, que es una cosa, ¿sabes? Para que tengan otra... Otro, yo qué sé. Sí, otro aliciente y una forma de... Claro, de un encuentro, una convivencia entre todos los participantes. Ya estamos charlando con ellos, para acá y para allá, que es lo bonito de todo esto también. ¿Cuánto...? También tenemos otro acto que no me sirve, que también lo hemos dejado para aprovechar los mismos días. Porque nosotros llevamos más de un año ya con el parquecito infantil que tenemos aquí al lado de la sede. Pues no tenía nombre. Entonces pensamos que hace cuestión de año y medio... de ponerle un nombre al parque y pensamos en el hombre que el señor que donó esos terrenos para hacer la sede y el parque y todo, que es Miguel Carabó. Entonces lo metimos en el ayuntamiento, lo aprobaron en pleno y ya se ha puesto. Entonces también lo vamos a inaugurar con la familia y eso, hombre, que va a ser un acto bonito también. ¿Cuándo será, Manolo? El domingo también, sobre la 1 o las 2 queremos hacerlo también y lo aprovechamos todo. En el mismo domingo. Para Miguel Carabó, que si no me equivoco, él también fue presidente, ¿no? Para mí estuvo de presidente en los primeros años de fundadura de esta asociación, que ya llevamos 34 para 35. La jaza de Carabó, ¿no? Y la persona que donó, de hecho, los terrenos para la asociación, ¿no? Exacto. Muy merecido homenaje ahí también, poniendo nombre, como decimos, al parque infantil que está situado junto a la sede. A la sede, exactamente. Ya mañana pues ya la han puesto el nombre del ayuntamiento y el domingo pues hemos llamado a la familia y lo inauguraremos con ella, a la familia. Pues ese acto que tendrá lugar al mediodía, 1-2 del mediodía, coincidiendo, sí, bueno, pues justo antes de lo que será esa degustación también de paella. Y el fallo, ¿cuándo se dará a conocer, Manolo, del jurado? Fallo sobre las 5, las 5 y media, más o menos. O sea, que le vaya a dar emoción hasta el final, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. También eso, bueno, da de sí para que todo el que está viendo o visita la exposición, pues apunta a su propio favorito, ¿no? Exactamente. Hace sus quinielas. Exacto. Como el año pasado eso también. Cada uno decía, pues. La verdad que sí. Todo ello, ya decimos, en torno a una cita cultural que iniciaba la Asociación de Vecinos del Sacrificio el pasado año, y bueno, con un respaldo tan importante que se presentaron ya entonces 68 obras, que desde luego no está nada mal para comenzar un concurso en el que los grandes protagonistas son los aficionados al mundo de la pintura, de los que hay muchísimos en nuestra localidad, todos seguro que conocemos, o algún amigo, algún familiar que está en alguno de estos cursos de pintura, o que les gusta sin más y practican por tanto la pintura, así que el público al que va destinado es muy amplio, ¿no? Efectivamente. Desde aquí digo lo mismo que estás diciendo tú, hombre, que aquí hay muchos aficionados y los invito a que traigan un cuadrito por lo menos, hombre, que la gente vea lo que pinta. Que en Ubique hay mucho ahí. Al margen, aparte, evidentemente, de los premios. Alumnos, ¿eh? Gente que pinta por su cuenta también, que son aficionados, vamos, que se animen y nos traigan un cuadrito. Ya decimos que al margen de los premios, bueno, pues se trata de dar a conocer, que es el principal objetivo, esas obras, ese trabajo que se realiza, que aquí evidentemente, bueno, pues nadie está hablando y se trata de eso, ¿no? De que no son profesionales, ni mucho menos, pero que, bueno, con gran esfuerzo y con voluntad, pues al final se pueden ver grandes obras, ¿verdad? Efectivamente, esa es la idea que nosotros pusimos desde el principio y con ella seguiremos, que es la idea de todo esto. Pues ya saben, para los las personas que deseen participar, hoy podrían hacerlo, pero sobre todo mañana, desde las 12 hasta las 8 o las 9 de la noche, allí en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Y el domingo, una cita abierta al público en general para que visiten esa exposición al aire libre en la calle Júcar, igual que el año pasado. Para las personas que no conozcan mucho la barriada, bueno, pues la calle principal que atraviesa el sacrificio y justo donde está la sede también de la barriada, bueno, pues la calle que atraviesa por uno de esos puntos la sede pasa por allí. Bueno, pues durante todo lo que es el recorrido se irán situando en fachadas, en ventanas, imagino, ¿no? Se van aprovechando, sí, todos esos lugares, ¿no? Así es. Las rejas para mayormente y donde podamos poner uno. La verdad es que la imagen es muy singular, y bueno, pues le da otro enfoque, ¿no? Cultural, lo que es una calle en la que solemos ver el tránsito normal, los coches y demás. Bueno, pues para ese día supongo que se retiran los coches. Sí, sí, todos los coches. Vamos a retirar, incluso hasta los contenedores que tenemos en la barriada y todo. O sea, que para que muestre su mejor imagen la calle. Efectivamente. Sí. Bueno, también el aviso a todos los vecinos, nos damos por avisados para que retiremos los... Claro, que el domingo a las 9 de la mañana estén quitados todos, claro. Todos los vehículos de la calle Júcar. Sí. Pues Manolo, esto sobre este concurso que tiene lugar este fin de semana, este domingo, en el sacrificio, y la asociación que supongo, ¿no? También pensando ya en iniciativas, alguna actividad zambomba para las navidades, ¿no? Sí, sí, claro, la zambomba la tenemos ya para las navidades. También la tenemos ahí pendiente de la fecha, nada más. Y también este mes también vamos al pinzapá, que también hemos cogido permiso para ir a hacer una rutita de senderismo, que todo no sea aquí en la barriada, que hay que abrirse por ahí y hacer otras actividades. ¿Qué día será? El 18 de noviembre. Tenemos una ruta de senderismo al Pinzapá, en la barriada. ¿Hay un autobús que se fletará? No, no, nosotros, nuestros cosas. A título particular, pero... Sí. Sí que supongo que habrá que inscribirse para... Bueno, porque hace falta informar del número concreto, del grupo que... Sí, sí, eso tenemos dar permiso, eso son 40 personas lo que te conceden y de ahí no te puedes pasar. Pues ya, no sé si... ¿Hay plazas que... todavía? No, ya no quedan más que 5. ¿5? Bueno, pues... Sí. Por si hay algún vecino que esté escuchando y... Sí, exactamente, y... hay algún vecino que pueda andar y venir y pasar el día con nosotros, pues también me lo puede comentar a mí o a alguno de la directiva. La visita al Pinzapar el 18 de noviembre y la Zambomba, de la que también hablaremos ya en próximas semanas, sí. A medida que se vaya conociendo ya la fecha de celebración. Exactamente. Pues Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado para ofrecernos todos los detalles en relación a la actualidad de la barriada del Sacrificio y en concreto pues en torno a este segundo concurso local de pintura que llega este próximo domingo. Seguro que con muchísima participación, además el tiempo también va a acompañar y bueno, se trata de además de que haya participantes, pintores aficionados, pues que acuda muchísimo público para contemplar esas obras en la jornada del domingo. Manolo, nos vamos a quedar aquí, si te parece, con una invitación, ¿verdad?, a participar y a también como público pasarse por allí, ¿no? Exactamente. Todo el que pueda poner un cuadrito que nos los traiga y el que no sea que no pinte o lo que sea, que se pase por aquí a ver los cuadros, hombre, que va a estar esto ambientadito. Y muchas gracias a ustedes, hombre, por todo. Gracias a vosotros, como siempre, por atendernos, por ofrecernos toda la información. Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio. Gracias, Manolo. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.